La semana pasada conversamos con Gabriela Carpinetti, recordarán seguramente nuestras oyentes, sobre el hostigamiento y la persecución sufrida particularmente por Iván y su familia allí, por parte de la prefectura en la villa 2124, gracias, efectivamente. Bueno, y habían detenido también a un fotógrafo de la Garganta Poderosa, ¿verdad? En aquel momento. Lo que nos estamos preguntando es hasta dónde se puede avanzar con esta militarización, teniendo en cuenta además que ya en los medios públicos la misma ministra ha salido a plantear por lo menos la posibilidad de cambiar nuevamente el rol de las Fuerzas Armadas. Para conversar sobre esto ya estamos comunicados con Alcira Darocchi, socióloga especialista en cárceles y seguridad. Buenos días, Alcira. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Buen día. Bien, gracias por atendernos. Bueno, el gobierno quiere modificar el decreto 727 de 2006. ¿Podrá hacerlo? ¿Qué significa eso? Bueno, no tiene que ver con lo que, digamos, el cuestionamiento que haga la propia clase política también, no solamente a nivel social o la militancia de los derechos humanos. Pero es un problema muy serio que también tenemos, porque no es un fenómeno solamente de este país, es de la región. Hace esos 4 meses o 3 meses lo implementó Temer en Brasil. Claro. Esto ya está hace mucho tiempo justificado por un montón de cosas, justificado digo entre comillas, por un montón de cuestiones en Colombia. Hay varios, en México. Hay varios países de la región que han hecho esto y que tienen que ver con políticas de organismos internacionales. Que impulsan, digamos, políticas de esta de este nivel de intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad interior. Uh-huh. Nosotros hicimos un paso muy importante cuando, lamentablemente, no fue cuestionado, al contrario, fue valorado como que iban a venir a sanear a las fuerzas federales, que estaban corruptas, que eran y demás, cuando se permitió que ingresara Gendarmería y Prefectura en seguridad interior. Claro. Y eso data desde el año 2010. Claro. ¿No? Porque esto que pasa con prefectura y esta violencia en la prefectura está registrada desde hace muchos años. Por supuesto que hay casos emblemáticos, como el caso de Iván y demás, pero está registrada de prefectura y sobre todo, particularmente, de gendarmería. Desde hace muchos años. Claro, y esto fue, y este discurso de la pacificación, que se fue un discurso en 2010 de la ministra Garré, de la pacificación, la pacificación es un acto, la pacificación hace ese concepto con Francia en África, y que fue duramente cuestionado en términos de derechos humanos, el concepto de pacificación. El concepto de pacificación incluye la violencia, siempre. Claro. Entonces, esos conceptos de pacifiquemos la 1114, pacifiquemos la Villa Zabaleta, pacifiquemos todo eso, implica actos de violencia para pacificar. Claro. Entonces, esto viene de una larga data y, bueno, este gobierno, por supuesto, encontró todo eso a su disposición, ¿no? Claro. Encontró un decreto a su disposición donde tenían a valorar inclusive la gendarmería, ¿no? En donde... valorada positivamente, cosa que no es cierto, ¿no? La gendarmería tiene una larga trayectoria en nuestro país de masacres. Claro. De masacres, como la de Pilará, en Chaco. Sí. Nació, aparte, volvemos, ¿no? Esto es interesante, porque nació del ejército. La gendarmería dependía del ejército. Era una fuerza militar. Dependía del ejército en su nacimiento. Y después se desprendió. Mucho después se le dio autonomía, pero dependía del ejército, o sea, su nacimiento es militar, y de hecho en la página dice fuerza militar. Cosa que prefectura se cuida, no dice fuerza militar, pero sí en su página de web, pero sí lo dice la gendarmería. Claro. Digo, estos son procesos históricos lamentablemente pueden confluir, y esperemos que no, vamos a hacer toda la resistencia posible en que las Fuerzas Armadas terminen participando en el interior. Yo tengo ciertas expectativas de que pueda existir quizás ese decreto, hay que ver si se materializa. Estos fueron intentos de Menem también, ¿eh? Exactamente, sí. Estos fueron intentos de Menem, a ver si se materializa. A mí me parece que, lo voy a decir de una manera poco fundamentada, en el sentido de que no tengo los datos de eso, pero pero no tengo los datos ni tengo la información fehaciente, pero sí tengo mucha trayectoria mirando estas cosas, como las famosas declaraciones de emergencia. Claro. Que las declaraciones de emergencia, entre otras cosas, habilitan a los distintos gobiernos, sea provincial, nacional, emergencia en seguridad, emergencia carcelaria, emergencia y yo, entre otras cosas, nada más y nada menos que hacer contrataciones directas. ¿Sí? O sea, no pasan por licitación, por auditoría, por nada. ¿No? Y a mí, si usted me permite, yo pienso que el ejército está muy necesitado de participar en el negocio de la seguridad. El negocio de la seguridad ha sido, claro, un negocio exclusivamente de la fuerza de seguridad, después lo metieron a la gendarmería y a prefectura, claro. Y ahora el ejército está, me parece, demandando su porción en el negocio de la seguridad. No hay hipótesis de conflicto, digamos, en la cual se justificaría, ¿no? Claro. Inversiones, en términos de hipótesis de conflicto externo me refiero, ¿no? Claro. No hay hipótesis de conflicto, y me parece que lo que está haciendo las Fuerzas Armadas, que están alicaídas, que están bastante, en términos, digamos, económicos, bastante, por decir así, degradadas, me parece que están exigiendo una porción de la torta de la seguridad. Claro. Que por otro lado está habilitado eso por las políticas del Banco Mundial y por las políticas del Banco Interamericano de Desarrollo, por el BID, ¿no? Porque es todo un círculo, que después las empresas que venden la seguridad, todos los elementos de seguridad, son todas empresas norteamericanas, israelíes, sí, ¿no? Sí. Es decir, es el negocio, ¿no? Vendo los patrulleros, las motos Japón, las motos Honda, ¿no? Los satélites, todo eso, ¿no? Claro. Y no sé qué impacto, que es lo que sí tenemos que ver, qué impacto real, aunque por supuesto es un retroceso terrible, ¿no? Pero digo, qué impacto real va a tener sobre la población esa participación en seguridad interior. Claro, ¿sí? Si uno mira, usted, Daroqui, ponía los ejemplos de Brasil, Colombia y México. En el caso de México, estamos hablando de 30.000 desaparecidos. Sí, en las, claro, en estos 10 años de supuesta lucha contra el narcotráfico. Claro, Colombia, claro, me parece, yo no tengo datos concretos, pero me parece que también ha sido un desastre. Y Brasil, lo que ha ocurrido particularmente en Río de Janeiro, y lo que está ocurriendo en Río de Janeiro en este momento. Sí, pero por eso digo que son procesos. No se olviden, el gobierno de Dilma Rousseff y el propio Lula habilitó lo que se llamaba la policía militar. Claro, claro, claro. Como podría ser la gendarmería. Exacto. ¿Sí? Acá. Y la policía militar, en el año 2011, yo estaba en Recife, uno miraba y la policía militar entraba con tanques. Yo decía, pero son militares. No, eran tanquetas de la policía militar, tanquetas. Claro. Que entraban a las favelas. Que Temer, en el mes de febrero del año 2018, habilite al ejército brasileño a entrar a las favelas para la lucha contra el narcotráfico, viene de un proceso histórico de militarización que viene del gobierno de Dilma Rousseff y viene del gobierno de Lula. Sí, sí, ¿me entiende? Sí, sí, sí. Entonces digo, hay que verlo en términos históricos. Por correcto. Supuesto que en manos de esto, de este gobierno, de la ministra Bullrich, que yo uno puede sentir una mayor preocupación, obviamente. Claro, ¿no? Claro. Pero y una mayor preocupación porque el temor es decir, bueno, además de hacerles hacer el negocio al ejército y a las Fuerzas Armadas en general, en términos de su participación en las políticas de seguridad, además de eso, probablemente tengamos la situación de que intervengan, ¿no? Como sí pasa con gendarmería y prefectura, que intervienen en territorio. Claro, ¿sí? Claro, claro. Intervienen en territorio. Sí, sí. Esto es a lo que nosotros en principio tenemos que luchar para que ese decreto nunca lo firme este señor, sí, el presidente, ¿no? Claro, claro. Y que no convoque a las Fuerzas Armadas de Seguridad Interior, ni mucho menos. Que quiero decir que ya lo había convocado el kirchnerismo, ¿no? El kirchnerismo lo había convocado en el Escudo Norte. Ya estaba el ejército en el Escudo Norte, ¿eh? No lo recordaba. Ajá. Ah, sí, sí, sí, sí. El ejército estaba en el Escudo Norte, incluido en la lucha contra el narcotráfico en la frontera. Claro. El programa Escudo Norte. Sí, sí, no lo recordaba. Sí, sí, ahora que lo mencionó, Daroqui, sí, claro, el Escudo Norte, el programa Escudo Norte. Sí, sí, sí. Y hay un discurso de Cristina Kirchner que dice que está muy bien convocar a la gendarmería, que se debe ver, y inclusive a los militares. Claro. Lo deja deslizar. Entonces digo, estas son presiones, porque cuando vos firmás créditos blandos y qué sé yo, para distintas cosas, estos organismos internacionales te presionan para otras. Claro. No sé si me entendés. Claro, ¿no? Sí, sí. Esto es una política. Sí, vos estás firmando cosas para una cosa y los tipos te dicen, bueno, mirá, vos esto. Toda esa letra chica cuando van y van todos los funcionarios y firman cosas, el tratado bilateral, todas esas cosas. O sea, uno tiene que ver, nunca está informado de lo que se firma. sí. y en base a qué se firman. No, eso no se conoce. Bueno, yo no, la verdad que no los conozco. No. Nunca he conocido exactamente cuál es la letra chica en donde aparecen después cosas, qué sé yo. Todos los ministerios de seguridad de la región, es decir, la región empezó a tener, siempre el Ministerio de Seguridad estuvo vinculado, entre comillas, al Ministerio de Justicia. Sí. Ahora todos tienen autonomía, los ministerios de seguridad. Claro. ¿No llama poderosamente la atención que se sentaron todos a decir, ¿qué no te parece, abramos un ministerio? Bueno, a mí me parece que no. A mí me parece que son recomendaciones de organismos internacionales. Sí. ¿Puede ser que alguna de esas hipótesis por las cuales se convoca a se pretende instalar esto, porque por el momento están tanteando, me da esa sensación, ¿no? Sí, claro. Claro. ¿Serían lo que se puede venir con los recortes, con las políticas del fondo? Por decir, por la protesta social. Claro, por la protesta social bueno, y demás. Mira, acá tenemos un problema muy serio. Nosotros tenemos un problema que tenemos 3 leyes antiterroristas votadas. Claro. Y como digo siempre, no las votó este gobierno, ¿eh? Uh-huh. Las votó el anterior. Pero las votó la clase política, que es más o menos la misma, ¿sí? Cuando uno ve quiénes son los diputados, sí. Diputado más, diputado menos, era lo mismo antes que ahora, uh-huh. ¿Sí? Votaron 3 leyes antiterroristas. Claro. Entonces, y la ley antiterrorista tiene, digamos, una cosa ahí muy gris cuando habla de la cuestión de la subversión interior. Uh-huh. ¿Eh? Claro. En donde que se mide por terrorismo y que no se mide por terrorismo, ¿no? Entonces las acciones de los mapuches pueden ser terrorismo. ¿Eh? Pero uh-huh. eso, y eso todo entre comillas, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Y eso lo puedes extender. Uh-huh. Y si vos vas a empezar a justificar la intervención del ejército, yo creo que con gendarmería y prefectura y los tantos cuerpos policiales que hay, uh-huh. Que se crearon, en la década del 2000 se crearon más de 8 cuerpos policiales diversos en el país. Claro. Policías locales, policía de prevención, desdoblamiento de la policía federal, prefectura, gendarmería, policía aeroportuaria. Se crearon muchos cuerpos policiales que vos lo podés tener para la represión. De uh-huh. hecho, cuando ha habido manifestaciones importantes que hubo represión, como las dos anteriores, ¿no? Que hubo represión, había hasta policía de seguridad aeroportuaria. Uh-huh. Claro. Yo creía que tenía que estar en los aeropuertos, ¿no? Sí, bueno, como el nombre lo dice, ¿no? Claro. Quiero decir, pueden incorporarla a estas cuestiones en donde una herramienta posible que pueda ser utilizada sea, insisto, no solamente la reinstauración del orden, que algo siempre le preocupó mucho a la derecha, uh-huh. reinstaurar el orden, uh-huh. No solamente eso, sino que me pueden apelar a la ley antiterrorista. Claro. Entonces todo está por verse. Bien. Veremos qué pesa más si la participación de las Fuerzas Armadas en el negocio de la seguridad y después no tiene una verdadera injerencia real, me refiero, sí, sí. en el conflicto, o, como decís vos, y eso es posible, se prevé un conflicto mayor y que todas las fuerzas estén disponibles. Después veremos cómo las hacemos jugar. Claro, ¿no? Claro, tener la posibilidad tal cual, tener la posibilidad de echar mano. Ahora, de todas maneras, creo que hay que resistirle a este señor para que no se firme ese decreto y que sí. no se admita. Es decir, el argumento de Patricia Bulli es un argumento perverso uh-huh. que dice las Fuerzas Armadas deben incorporarse a la vida democrática. Bueno, entonces que se incorporen no sé cómo, y no me interesa tampoco, pero no en seguridad interior. Claro, con alguna hipótesis de trabajo, ¿no? Claro, que no la tienen desde hace décadas. En seguridad interior, la palabra seguridad... Exacto. La palabra seguridad es profundamente antidemocrática, aunque sectores progresistas de nuestro país, perversos también, uh-huh. Trataron de implementar el programa de seguridad democrática. La seguridad nunca puede ser democrática, nunca. Que les quede bien claro a todos. Invocar la seguridad, solamente la seguridad vinculada a la cuestión del delito y no la seguridad vinculada a la protección de derechos, pues yo también estoy de acuerdo con el concepto de seguridad, si es seguridad de acceso al derecho a la educación, seguridad en el acceso al derecho a la salud, seguridad en el derecho al empleo, seguridad, si yo tengo seguridad, o sea, certezas y seguridad de eso, yo estoy de acuerdo con la seguridad. Ahora, si la seguridad solamente me la vinculás al tema del delito y al delito callejero, aparte, o al narcotráfico de menudeo, porque son esos los que están presos en las sí. cárceles, eso de la seguridad no puede ser democrático, porque se la estás dando a las fuerzas de seguridad. Así las fuerzas de seguridad no pueden ser nunca democráticas. Así de, Rocky, muchísimas gracias una vez más, De nada, gracias a ustedes, Hasta luego. Daroqui es sociólogo especialista en cárceles y seguridad.